Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos 97.6 de la FM, radioubrique.com, este espacio deportivo que, como decíamos, arrancaba ayer, inaugurábamos ayer en la nueva temporada. Temporada 25-26, en la que todavía tenemos que ir abordando algunas cuestiones, como la que nos atañe en su mayoría en el día de hoy. En unos instantes vamos a saludar a Antonio Gómez, el piragüista ubriqueño, que este mes de septiembre ponía ya fin a su temporada, su año competitivo 2025, y lo hacía con su participación en el Mundial de Maratón. Hasta Hungría, hasta Győr, se desplazaba Antonio Gómez, donde conseguía la cuarta posición mundial, un cuarto puesto a las puertas, ¿no?, de una medalla mundial, pero que no empaña, ni mucho menos, todo el trabajo, el sacrificio y la experiencia que se lleva Antonio Gómez después de todo ello. Como decimos, en unos instantes vamos a hablar de eso. Mañana, y con esto también avanzamos un poco de lo que vamos a hablar en el día miércoles, en el día de mañana, va a ser jornada que vamos a dedicar sobre todo al baloncesto y al Cabu de Ubrique, porque para esta temporada 2025-2026 ya prepara un equipo baby, cuatro equipos pre-minis, tres equipos minis, dos infantiles, tres cadetes, un junior y dos seniors. Sí, dos seniors, porque la temporada 25-26 se antoja histórica para el club ubriqueño, porque por primera vez en su historia, como decimos, va a contar con un equipo senior femenino. El Cabu de Ubrique, que va a poner en liza este conjunto, formado por jugadoras que llevaban ya algún tiempo sin competir tras su salida de junior, y algunas jugadoras todavía en edad junior que refuerzan también a este conjunto. Senior femenino, también senior provincial masculino, el Cabu que recupera competición provincial en categoría senior, y de todo ello pues vamos a hablar, como decimos, mañana miércoles, la competición que arranca el fin de semana del 27-28 de septiembre para los equipos del Cabu, con la disputa de la primera jornada del equipo cadete femenino, que es otra de las grandes novedades de esta temporada, y es que va a contar con un equipo en nivel A, el equipo cadete femenino, que hace dos años fue campeón en nivel B. Copa Andalucía B, va a competir este año en categoría A, en nivel A, en Copa Andalucía A. Por tanto, son las tres grandes noticias que nos deja este arranque de curso para el baloncesto. Y antes de pasarnos al Paracanoe, rápidamente resultados de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Ya saben que el senior perdió 1-2 frente al Algeciras B en una jornada un tanto aciaga para el conjunto, el club ubriqueño, que caía también el juvenil de tercera 0-1 frente al tiempo libre, perdía 1-0 frente al Santipetri, el infantil de segunda, y el Benjamín de segunda caía también frente al Santipetri por 5-1. Bueno, pues puesto en marcha todo eso, como decimos, en estos días también queremos hablar un poco de la puesta en marcha de otros equipos del Ubrique Club de Fútbol, también a nivel global de club, pero hoy, como decimos, lo que nos atañe es el Paracanoe. You Ya contábamos ayer en el arranque de la temporada de este tiempo de deportes que teníamos que abordar muchas cuestiones que se nos iban acumulando por el inicio de muchas competiciones, de las denominadas no ordinarias, esas que van desde, o que coinciden, ¿no?, con el curso académico, desde septiembre hasta mayo, junio aproximadamente, y también nos teníamos que poner al día con muchas cosas que habían ocurrido durante este verano. Algunas muy importantes porque hemos tenido representación ubriqueña en citas mundialistas, y una de ellas pues es ese mundial de paracanoe del que hablábamos ayer y en el que teníamos la participación, o contábamos con la participación de Antonio Gómez, que se desplazaba hasta la localidad húngara de Győr. Para participar en ese campeonato del mundo de maratón de paracanoe, en el que se quedaba, no sé si con la miel en los labios en lo que respecta a conseguir una medalla en un mundial, pero seguro que las sensaciones son muy diferentes, ¿no?, cuando estamos hablando de haber podido vivir una experiencia de esta altura. La última vez que hablábamos con Antonio nos contaba que en julio tenía que desplazarse hasta la localidad santanderina de Astilleros para abordar ese selectivo en el que tenía que marcar una velocidad media de 9,07 en esos 11,8 kilómetros que mide, ¿no?, esa distancia de maratón. Allí conseguía esa mínima, conseguía lograr esa marca que se le requería para poder estar en el mundial y por tanto pues estas semanas atrás se desplazaba hasta Hungría, como decíamos, para estar ni más ni menos que con los mejores del mundo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí no hay ni trampa ni cartón, ¿no, Antonio? Los mejores del mundo estabais allí, ¿no? Hombre, yo ya lo he comentado, que cuando fuimos a Astilleros y me clasifiqué, ya hice los tiempos, ya configuró la Federación Española, configuró el equipo para canoe maratón, pues bien, me estaba contento y demás. Pero cuando ya me vi allí, en el fregado que con los mejores del mundo, las inscripciones que eran, había un récord de inscripciones de paracanoe, tanto con paracanoe como convencional, había un récord de gente, pues digo, hostia, esto es casi rozando una olimpiada, casi rozando, pero no lo es. Uh-huh. Y nada, pues estuvo todo muy bien, porque claro, se trata de un mundial, se trata de que tú vas con la Federación Española de Piragüismo, eres uno más del equipo nacional, y claro, la organización pues está todo exagerado, todo estudiado, todo calculado. ¿No echas en esos momentos la vista un poco atrás y te acuerdas de todas las paladas que has pegado ahí en el pantano, Antonio? Dices tú, mira, pues de esto vale, ¿no? Claro, yo cuando estreno, cuando ya llego a los sitios, pues me acuerdo, claro, de mis horas en el pantano, el esfuerzo que se ha hecho, las penurias que ha pasado uno para poder estrenar y demás, pero merece la pena, ese esfuerzo en ese momento merece la pena. Ya el puesto que quede, pues también es importante, ¿no? Pero que el puesto que quede es lo de menos, porque ya verte allí en el fregado con todos los mejores del mundo es muy importante. Es una cosa que no se puede escribir hasta que tú no la vives, aunque la comentemos, la describamos, pero tú tienes que estar allí para vivirlo. Era una marca exigente la que se te pedía, ¿no? Me decían 9,07 kilómetros por hora y conseguías en Santander, sí. 9,1 algo. Sí. Sí, no, aquello estuvo rozando. Aquello yo sabía que hasta el último momento tenía que estar apretando como pudiera. La marea no afectó mucho porque el recorrido del circuito era totalmente al contrario. Cuando íbamos a favor nos llevaba por un lateral y cuando íbamos en contra nos llevaba por medio de la ría. Y aquello fue una penurria. Y aparte también, pues peleé solo prácticamente, porque tiene un contrincante, lo de atrás mi amigo Álvaro, y el GPS, mirando todo el tiempo el GPS, a ver cómo iba, y ya está. Eso yo creo que es más duro hasta que competí con una persona peleándote en carrera. Mano a mano, ¿no? Claro, es más duro, pero bueno, uno también está uno acostumbrado. Yo estreno solo en el pantano, entonces, pues esas horas de soledad y esas horas de esfuerzo solo, pues también sirven para esos momentos. Es que ahí adquiere más importancia, si cabe, lo mental que lo físico, ¿no? Sí. Llega un momento que a partir del tercer, cuarto kilómetro, ya que el cuerpo ya coge calor, el cuerpo se coge calor, pero a la vez te vas cansando. Entonces ya tienes que poner la marcha de decir un ritmo, no bajarlo y pensar que la palabra que dé va restando. Y eso es importante, mentalmente tienes que estar, no te puedes agobiar, no puedes pensar que no estoy en los tiempos, no puedes pensar que si voy delante o voy detrás, Eso tienes que marcarte de un ritmo y lo que salga. ¿Tú en el GPS llevas control? O sea, en ese selectivo, ¿llevabas controlado un poco ahí? ¿O? No quería. Llevaba a la velocidad que iba y los kilómetros que estaba haciendo. No quería ver la velocidad media. Porque a mí mismo la media había momentos que me salía más baja. Y había momentos que te podía salir más alta. Entonces te raya un poco. Entonces es mejor decir, mira, pues no puedo bajar de 9 kilómetros por hora y cuando voy con la corriente a favor tengo que de 10 a 10 a 10 y medio. Entonces vas jugando con una media mental tuya. Sí, ¿no? sí, claro. Que después no se sabe si a esos más kilómetros a menos velocidad o más kilómetros a más velocidad. Pero bueno, se hace, se sufre, tu esfuerzo, si lo puedes dar, lo das todo, ¿sabes? Y ya cuando llega al final, para GPS y lo que Dios quiera. Claro. ¿Cómo fue el momento? O sea, ¿cómo tuviste que esperar bajarte de la barca y la piragua? En Santander fue llegar, que llegué, lo paré y estaba mareado, perdido, pero mareado. Yo que sé, una sensación de que me iba a volcar allí. Entonces tuve que esperar un poquito, irme a pantalón, respirar, me dieron agua y ya vi y digo, oye, mira, 9,1. Ah, pues ahí ya. También pasa una cosa, esto es muy relativo, aunque tú hagas el tiempo, si la organización o la federación cree que tú no lo has hecho, pues que esto puede ir y no puede ir. Sí. ¿Sabes? No es un criterio... Pero en una entrevista que hice aquí, digo, si depende del criterio de los técnicos y yo estoy rozando, seguro que me lleva. Así fue. Eso los técnicos me siguen todo el año, en este caso Cerma Palacín, es una muchacha de Zaragoza, que tiene el club Moncaya Ibero, lo tiene ella organizado y ella es la entrenadora, y también nos lleva a los Paracanoes, y ella me sigue todo el año porque yo voy a maratones que yo voy, va ella también. Aparte de entrenadora, también es deportista, sí. que es muy importante que un entrenador sea deportista. Y entonces yo sabía que ella me iba a echar un cable, de eso me lo sé, y ahí pude llegar al Mundial. Ah, pero aún así tenía la mínima hecha, ¿no? Sí, claro, tenía la mínima, pero a lo mejor dice, pues no, porque la corriente, hay una historia. Bueno, siempre hay que estar, hasta que no te mandan un correo diciendo que usted está seleccionado para acudir al Mundial de Maratón, de esto, todo formal, firmado por el presidente de la federación y todo eso, no te creas nada, porque tú te puedes hacer muchas ideas, ilusiones, pero hasta que no te manden el correo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Cómo fue el momento de recibir el correo, Antonio? Pues nada, realmente no me mandaron correo. Fue el colega mío, mi colega y compañera Virrea, que yo, mira, que está seleccionado. Digo, ¿cómo eso? Mándamelo. A mí no me mandaron correo. Después sí te lo mandaron. Más tarde ya, a los dos días por allá, vale, te mandaron. ¿Pero te enteraste por alguna publicación? No, por el compañero. Que le había. Yo tengo un compañero que se llama Adrián Castaño, de Mallorca. Es naño, pero es Cale 1, de los buenos de España. Y siempre está viseándolo todo. En el momento que sale algo, te lo manda. Yo no estoy pendiente, yo estoy en mi vida del día a día. Y mira, que está seleccionado, enhorabuena. Pues mándamelo a Adrián. Y ya Adrián, que lo visea todo, sí. Pues al final pues nos manda la información. Y bueno, pues se confirmó con ese correo, estaba ya seleccionado para ese Mundial, pero antes de eso, Antonio, has tenido un mes y pico de preparación y además con competiciones, ¿no? Claro, cuando yo me enteré, ya quedaba el Campeonato de España, que ahí donde hice dos platas, el 500 y el 200, el Campeonato de España de sprint olímpico, pero ya la cabeza tú la tenías ya en el maratón. Ya estaba pensando que cuando terminaba eso en agosto, todo el mes de agosto, normalmente yo tenía que haber terminado primero de agosto la temporada, y como salió lo del Mundial, pues ya todo el mes de agosto estaba estrenando. Preparando. A full, claro. Que llegué un poquito harto, la verdad, porque si tu temporada termina en agosto, te metes un mes más, y un mes más, no de competir, porque si compite a la semana, bueno, pero es que tienes que estrenar un mes para después ya competir. Entonces viene un poquito justo. Y en ese mes, y teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar, estamos hablando de un campeonato del mundo de maratón, que son 11,8 kilómetros. Bueno, pero 11,800 es en España, allí fueron 10 kilómetros. Ah, allí en Hungría 10 kilómetros. 10 kilómetros. Bueno, pero que es una distancia larga, o sea, no es el sprint olímpico, no son los 3.000 o los 5.000 metros. No, lo que hace es que muchos kilómetros R1, que no es la velocidad de un maratón, es como resistencia, que el cuerpo coja mucho aire, mucho aeróbico, para que en el momento de los 10 kilómetros tu cuerpo aguante ese tirón. Hace kilómetros. Serie R2 un poquito más rápido, de serie de 300 metros, 300 metros, 300 metros, vamos 9 series de 300 metros. para que el cuerpo se acostumbre lo que pasa realmente en las carreras, en los tirones, el llegar hacia boga, tienes que estar preparado de una forma de que 300 metros tienes que hacer un poco más rápido para intentar entrar primero hacia boga y esas cosas del maratón, ¿sabes? Eso es lo que más o menos estrené en agosto. Sí. Y ya está, salí una semana muy buena porque acompañó el tiempo, hacía calor, pero bueno, pero no, hacía poco levante, a excepción de una semana, pero acompañó y ha sido cuatro semanas a full. Uh-huh. A ver cómo lo hacía. A meterle kilómetros al cuerpo. Sí, claro, al cuerpo, a oxigenar. También estuve probando bebiendo agua, sin beber agua. Hay muchas cosas que después de la carrera realmente salen bien y no salen. Uh-huh. Estuve probando beber agua, después de la carrera con los nervios no bebías agua. Hay cosas que tú las estrenas, pero lo mismo en carrera no salen. ¿En qué distancia te sientes tú más competitivo, Antonio? ¿Crees que quedas tú más el rendimiento? Hombre, yo ahora mismo estoy en el maratón. Sí, ¿no? Es donde tú, hombre, te ves más... Hombre, hay el 500, hay 200... Que se te quedan cortas quizás, ¿no? No, que quedan muy explosivas y no te puedes fallar nada. Hay para que metas malamente, para que ya no vas bien. O que el viento te da ley, como pasó en Galicia. Uh-huh. Pero claro, el maratón tiene mucho más margen. ¿Te sientes tú más cómodo en maratón? Claro, más margen, tiene más tiempo de cualquier fallo recuperar, de adaptarte, de ir cogiendo oxígeno. Uh-huh. ¿Eh? Pero es que es diferente. Uh-huh. Pero bueno, en el maratón había muchos olímpicos que hacen sprint. Uh-huh. ¿Qué pasa? Algunos no fueron al campeonato del mundo de sprint, que fue en Milán, pero fueron al maratón. La gente se lo prepara. Sí. Porque tú, si estás haciendo un 200, cuando tú un maratón y llevas 3 kilómetros ya a full, la gente, de hecho el que quedó quinto, ese es olímpico. Y no tuvo la chispa de un 200. Uh-huh. El sí, húngaro. Sí, claro, claro. No, y también eso, el maratón te da la posibilidad de enmendar algún error, ¿no? De correr. Bueno, también se le da al rival, ¿no? O sea, que si el rival también lo comete, pues también claro, le da. Claro, no. O sea, que al final... Las carreras, ahora voy a contar un detalle, las carreras se empiezan y pueden pasar muchas cosas. El maratón son 10 kilómetros que pueden pasar muchas cosas. Muchísimo. Si abogas, corriente, chocarte, salirte de recorrido, uno que se te cruza, hay muchos factores, uh-huh. ¿Sabes? Que hay que empezar y hay que terminar. Nunca se puede el maratón. No puedes decir tú, pues yo voy a quedar segundo, yo voy a quedar cuarto. No, no, a lo mejor no quedas ni te descalifican. Algún contratiempo físico, alguna especie de pájara, ¿no? Que claro, también te puede venir. También puede venir. Uh-huh. ¿Sabes? Pero más o menos ya, si lo llevas estrenado, sabes que la pájara a lo mejor ha partido, por ejemplo, de 12 kilómetros. Y hasta los 10 aguantas bien. Sí. Si a lo mejor tuviera que hacer más, pues te podría ver a la para, como los ciclistas y eso. Uh-huh. Pero más o menos el cálculo tenemos eso para eso. ¿Qué expectativa llevabas, Antonio, al Mundial? Pues en el Mundial, viendo la inscripción, digo, un quinto, un sexto o algo más. ¿Vale? Uh-huh. Pero nada, como dice mi colega Javier Rea, se alinearon los astros y las estrellas. Y entre un par de bajas que hubo de gente que, no sé, estaban apuntados y no salieron. Y más la carrera que hizo uno. Mm-hmm. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Hombre, se alinearon los astros y palaste bien, ¿no? Hombre, claro. No, yo me viví fuerte, yo me viví bien. Yo no me descorgué en ningún momento del tercero. De eso yo muchas veces iba a tercero. Sí, pero me refiero que la victoria estaba, no sé, en tiempos como... No, yo la victoria la tenía, no la tenía. Mm-hmm. Esto no, yo soy realista. Yo cuando vi la inscripción, como he dicho, yo vi el personal, digo, estos son de los buenos, esto... Esto para estar cerca de yo es imposible. Uh-huh. Yo sabía que yo podía ser un tercero. Yo cuando ya estábamos ya casi en la salida, tercero, cuarto, quinto. Era un poco la... Era más o menos lo que yo vi que yo podía ir haciendo. Uh-huh. Porque claro, nosotros, tú los ratos libres lo que haces es visear los tiempos de los demás. Y claro, y como muchos no habían participado en maratones, entonces tú no tienes los tiempos. No tienes referencia. No tienes referencia, son de sprint. Pero claro, el sprint son buenos. Pero no sabes lo que van a hacer en maratón. En maratón. Uh-huh. Y no tenía referencia de los demás. Tenía referencia de inglés, del húngaro, yo, pero no tenía referencia de alguno más, pero de los dos que quedan primero, del canadiense y el italiano, no tenía referencia de maratón. De eso no habían participado nunca en maratón. Uh-huh. Y vaya, se corrían, ¿no? Claro, hombre, coño. El que quedó primero, el Mateu, el canadiense, le ganaba a los VL3, que son con menos discapacidad. Uh-huh. Pasó delante un golpe VL3. Uh-huh. Que los de VL3 de esos tienen menos discapacidad que nosotros. Pues se te iba como un tiro. Claro, se iba como un tiro. Uh-huh. ¿Eh? Nada, eso a mí me sacó 7 minutos. 7 minutos más de un kilómetro. Claro. Hostia. Bueno, no, pero claro, el tío se la ha currado. El tío no tiene las condiciones, es joven. Como yo siempre he dicho, yo no estoy, compito por edad. Yo claro. compito por la categoría que tenemos. Y bueno, que quiera que no, se nota. 15, 20 años en deporte de ese nivel se notan. Pero bueno, yo hago la salida y estoy ahí luchando. ¿Qué tiempo hiciste? Hice 1 hora 2 minutos. ¿Era más o menos tu previsión? Era, mi predicción eran 3 minutos. Una hora tres. Más o menos 10 kilómetros era 1 hora 3. Pero claro, como iba a picar con el inglés. Cuéntame, eso te quería preguntar. Cuéntame un poco cómo trascendió. ¿Qué escenario te encontraste allí para competir? Pues bueno, por la salida la dimos los VL3 y los VL2, salimos juntos. Yo en mi vida he visto más piragua de la canoa polinesia, de la V que juntas. Salimos todos juntos y los primeros 100 metros, un tumulto de gente para un lado, para otro, unos palazos, unos se iban, otros se quedaban. Y yo veía nada más que la piragua naranja del inglés, porque yo la del canadiense la tuve al lado mía. La tuve pegando, pero pegando que nos estábamos chocando en la salida, pero yo sabía que se iba a retirar. Y ya me quedé en busca del inglés. En la primera ciudad de Boca prácticamente entramos juntos, salimos juntos, y ya digo yo, pues esta es mi carrera. Los otros dos, el italiano y el canadiense, se habían despegado. Que ya habían cogido la ciego antes y digo, esta es mi carrera. Y así fue. Todo el tiempo detrás del inglés, de vez en cuando le pegaba un hachazo, lo me iba adelante, pero el tío se me enganchaba, me tocaba la piragua, y digo, no, este no me va a gustar ir delante, porque encima todo me iba desgastando. Entonces yo preferí ir detrás. No sé si la estrategia fue la acertada. De vez en cuando yo pegaba un tirón, me ponía unos 20 o 25 metros delante, tirando lo fuerte, y se me acercaba, digo, pues no lo voy a poder dejar. Tampoco encontraba. Estuve delante de... Tenía delante un italiano, un VL3, para poder acercarme, irme con él. Pero no me... No llegaste a conectar. No llegué a conectar con el italiano. Si yo llegué a conectar con el italiano, me voy con el italiano, el VL3, y el otro la tiene que penar. O se engancha o palma en el camino. Claro. Y no podía. Pegaba unos tiros y no me acercaba al italiano. Y así fue la carrera. Hasta que la última hacía boga, entramos juntos. Pero yo él recorta antes, es que sale por el lado bueno, y yo me abrí un poquito porque ya no pude repalear. Porque además te pone nervioso, no sabes si repalear, si abrir la pala, y fueron segundos que me cogió y ya. ¿En el último giro? En el último giro, sí, hicimos 9 kilómetros y medio prácticamente, hicimos juntos, segundo, tercero, ¿sabes? Bueno, segundo y tercero no, tercero, cuarto. La experiencia, Antonio, no sé si ese rival británico tenía a lo mejor más experiencia, no porque fuera mayor o más joven, sino más experiencia en este tipo de sí. campeonato. Yo con este, en 2022 competí, y le gané en Portugal, le gané. ¿Sabes? Se dieron otras condiciones y le gané. Pero este no ha dejado de participar en maratones. Ha estado en los europeos, ha estado en el Mundial el año pasado en Croacia, estuve en el otro, un europeo de Polonia. Entonces él tiene ya cogido... La lucha de nivel. Entonces, claro, yo me di cuenta ya que esta había mejorado un montón de lo que yo hice en Portugal. Sí. También Portugal lleva una piragua más larga que dificulta el giro. Y esta había comprado una piragua más corta. Entonces, todas esas cosas, porque yo por fuerza no creo que estuviera más fuerte que yo. Sí. De hecho, yo creo que no estaba más fuerte que yo. Lo que pasa es que yo fui menos agresivo. Sí. Si él mismo me fuera faltado algo más de agresividad para poder ponerme delante. Pero bueno, ahora lo está muy bien pensarlo, pero allí hay que verse. Hay que verse en el sitio, hay que ver a eso. No, pero el inglés bien. De eso le regalé una camiseta de España, para que no se olvidara de mí. Para que se acuerde por si hay otra ocasión, ¿no? No, sí, vamos a intentar que la haya. Ahora te cuento cómo va la historia. Ahora me cuentas cómo va la historia, pero antes cuéntame un poquito, Antonio, esa experiencia, ¿no? Ya hemos hablado de lo deportivo, de lo competitivo, de la experiencia, ¿no? De formar parte de una expedición de la selección española, el sentirte, ¿no? Integrante de todo eso, el viajar, el alojamiento, el día a día allí, ¿no? En sí. Hungría. Eso cuando empiezas a darte cuenta es cuando venga al aeropuerto de Sevilla, va al aeropuerto, ya allí le llamé a un té con mi colega Javier Rea, y ya cuando empieza con un avión de Sevilla a Mallorca, de Mallorca a otro a Viena, y de Viena te recogen en la organización y te lleva al hotel, pues ya dices tú, esto ya, esto de nivel ya aquí, ¿eh? Bueno, de nivel, ¿por qué? Estás pagado por la federación, no te cuesta un duro, te llevan, y una vez que ya estamos todos juntos, nos juntamos todos en Mallorca, los tres gallegos. bueno, dos gallegos, la muchacha gallega, Araceli, y los dos de Andalucía. Éramos cinco. Cinco iba ahí. Cinco íbamos. Y cuando ya nos juntamos allí en Mallorca, ya fuimos todos un tiezo, pues ya aquellos tenían ya pinta de... Y ya se vino también Cerma, desde Mallorca a Viena, ya lo recogieron allí. Y eso ya tenía pinta de... Hombre, de cosas de nivel. Claro. De eso ya el hombre, el queco, el que nos lleva las piraguas, que bueno, de eso él organizó lo de Santander, el selectivo, el queco. Uh-huh. Pues ya estaba allí en Hungría, nos tenía las piraguas allí en la pista, y ya... Ya que yo dije, uff, esto ya... O sea, que tú no te tenías que preocupar de nada de no, eso. No, ya la piragua la de ellos en Galicia, en agosto. Ah, vale. Y ya ellos me la llevaban a Hungría. Y todavía estoy esperando a que la traigan a Sevilla. Ahora al final me la traerán a Sevilla. Ah, vale. Es que vale. Eso va... Claro, el chaval este, el queco, lleva la del maratón y lleva la de sprint. Y es como dos semanas antes hubo un campeonato del mundo de sprint olímpico en Milán, pues tuvo que llevar la de los compañeros a Milán. Después traer la Santander, coger las nuestras y irse para Hungría. Y después ya se viene para Santander y empieza a distribuir piraguas por España. Para Galicia, para Santander, para Barcelona tiene que dar alguna. En Murcia que va de gente concentrada. ¿Cómo va? ¿En un furgón? Un remorque. Una furgoneta con un remorque. Uh-huh. Una furgoneta de la española. Y ya el último viaje pues aquí en Sevilla y traer a otra a Sevilla. Y de ello a recoger la mía. No, pero que tú cuando ves el sitio, ves la organización, no solamente por la Federación Española, sino por la organización del Mundial. ¿Cómo es aquello? Las condiciones que tú tienes, la accesibilidad, todo, las carpas que hay allí, todo, la megafonía, las pantallas de vídeo, la productora de televisión, una productora de televisión como una película, aquello. Pues entonces dices, uff, esto ya... Esto hay que verse aquí, ¿eh? Claro, claro. Es importante. Uh-huh. Una experiencia que, como decía, paga todos esos esfuerzos, todos esos días, todo eso, ¿no? Porque cuántos días, ¿no? ¿Cuántas mañanas has echado en el pantano, claro, con lluvia, con viento? De eso también he pensado, muchas veces lo que tú me estás comentando, que puedes estrenar todo el invierno, todos los días que sea el pantano, y no se gana. Claro, claro, claro. Y no concedes. Uh-huh. Tú puedes estrenar, tú puedes esforzarte, tú puedes... Y se pagaría de otra manera, porque al final... Sí, hombre, por tu cuerpo, por el estado físico, mental, pero... por el entretenimiento que tiene el deporte... Pero al final eres un afortunado por poder vivir estos momentos. Esta experiencia. Yo estoy en esta historia porque por la discapacidad, por mi esfuerzo y por mi constancia, siempre lo he dicho. Yo bueno no soy. Ya, no, yo pero... soy constante. Uh-huh. Yo soy constante y siempre estoy en las quinielas. Estoy en las quinielas para todo el mundo. A ver, nadie me dice, no, que Antonio, no. Antonio está entrenando. Ya veremos lo que sale. ¿Y Antonio va a dar el 100% cuando... A mí me hace mucha gracia cuando nos juntamos a algunos compañeros y dicen, yo es que no he podido entrenar, no sé qué. Digo, pues yo entreno todos los días. Yo entreno hasta ahora y voy todos los días. Hombre, no me escondo. No es que me estás contando, es mentira. Todo el mundo entrena. Claro. Todo el mundo entrena. Sí. Lo que pasa, hay gente que tiene unas condiciones físicas mejores que otras, pero que todo el mundo entrena. Claro. Y para verte a un nivel, y para verte adelante, y para saber que lo estás dando todo, hay que entrenar. Y para llegar a un mundial de hacer 1:02 en 10 kilómetros, hay que entrenar. Ni la mayoría que hay de mi categoría en España lo hacen. Eso no lo hacen. Porque yo he ido muchos maratones de a nivel nacional, que es bueno, que también el nivel de maratón en España es muy bueno. Tanto los convencionales como nosotros, se está cogiendo un nivelazo. De eso ahora te lo voy a decir. Cada vez lo va a publicar, quedamos segundo del mundo, el equipo español de maratón, en el campeonato de Hungría. Sí. Que hay mucho nivel y eso nos ayuda a coger nivel a nivel internacional. Claro. ¿Sabéis? Porque cuando yo voy, yo no me mido con los convencionales, pero yo los veo, los hablamos, veo el esfuerzo. Sí, que hay un contacto ahí directo. O sea, que la gente buena. A nivel de selección, tanto para canoe como como piragüismo. Es la misma. Sí, pero digo, o sea, en el cómputo de todas las puntuaciones. Sí, estamos metidos. Ahora, es que este año, al hacerlo oficial, el maratón para canoe, pues puntúa igual. Uh-huh. ¿Sabes? Y hemos quedado, yo mirando el otro día archivo o viendo cómo fue las competiciones, hemos quedado segundo de. Uh-huh. Segundo del mundo. Del mundo. Uh-huh. ¿Sabes? Segundo del mundo y ganándole a potencias de mundiales, claro. Mundiales de... Antonio, ¿y se te queda el regustillo ese de no haber conseguido el bronce, que no te he preguntado antes? Sí, se me queda. Pero se me queda... Mi vida no iba a cambiar. Siendo segundo, siendo tercero... A mí la gente que me ve por la calle, que me sigue, amigos míos, me felicitan igual que tercero como si quedara cuarto. Ellos saben que la gente que hace deporte, que en Ubrique es mucha y de calidad, sabe que quedar cuarto en un mundial absoluto, eso tiene un mérito. ¿Por qué? Porque tiene un esfuerzo, es mucha calidad y que todo el mundo no puede hacer. Uh-huh. ¿Sabes, Rubén? Todo el mundo no tiene la oportunidad de participar en un mundial y quedar cuarto. Claro. Primero que está allí. Estaba allí, me acuerdo que estaba el presidente de la Federación Gallega, Freddy, que lleva a todos lados, un presidente de una federación estupenda, Freddy. Y estaba dándome voces. Y uno que iba por al lado mía, no sé de qué categoría, dice, no voy bien, no voy bien, dice Freddy. El que no va bien es el que está en su casa en el sofá. Tú vas perfecto. Ya ves. Y es verdad, yo escuchaba, digo, pues es verdad. Es verdad. Aunque tú vayas mal, vayas reventado, ves que no va a conseguir, ves que... Pero tú vas bien, tú estás allí. El que está en su casa en el sofá no está en ningún lado. Eso es así. Y ahora puedes decir que dentro de esta categoría, dentro de tu categoría, dentro del mundo del paracanoe, o sea, no hay más de tres mejores que tú. Claro, en todo el mundo. O sea, claro. Que poder decir eso... Hombre, eso es importante. Eso para mí queda. En mi vida deportiva puedo decirlo. Aunque yo ya en Portugal, cuando le gané el inglés, fui subcampeón del mundo, pero era diferente. Era el comienzo del maratón en el paracanoe... Pero ya cuando llega el momento que este era sazo, pues dices, uff, esto es lo más. ¿Eh? ¿Y ahora qué, Antonio? Me decía, ahora te contaré, ahora qué, qué objetivos, qué, cómo queda la... Ah, bueno, ahora ya cuando termina la carrera y estamos más relajados, pues empezamos a ver el Mundial del año que viene, que es en Argentina. Uh-huh. Más a unas 2 horas de Buenos Aires, más tirando a Uruguay, más para arriba. Entonces vos todo el mundo, y yo, pues vamos a Argentina, ¿no? Y yo, sí. Es en Argentina. En Argentina la logística no es lo mismo que Hungría. Ahí no puede ir en el remolque a Piragua, ¿eh? No, de hecho había dos contenedores, uno era de Sudáfrica y otro era de Australia, allí en Hungría. Un contenedor que ponía Sudáfrica. Sí. Y los llevan. ¿Qué pasa? Que los europeos, pues hay que ir en contenedores. Tienen que llevar a Piragua por lo menos 2 meses antes en contenedor. La logística es diferente. Ahora veremos lo que hemos dicho antes de los tiempos. Pondrán un selectivo, si lo ponen, a ver cómo se hace y a ver si tú das las marcas. Ahora también, al ser ya más atractivo el maratón y tener más calidad, pues a la misma gente de mi categoría de España... Os piden más y se apunta más gente. Claro. Va más gente. ¿Pero te gustaría estar el año que viene en Argentina? Claro, a mí me gustaría. Lo que pasa que es en octubre y esto ya la temporada se alarga mucho. Lo mismo hay que cortar la temporada para descansar un mes. Ya no sé cómo sería. Lo primero es empezar la temporada como siempre. El Spring Olímpico, apuntándome los maratones, con mi club náutico, que me lleva a todos lados, y participando, y divirtiéndote, y viendo cómo va la cosa, si hay alguna concentración del equipo nacional, pues asistir. Eso es ahora, no te puedes pensar más cosas, porque al final te choca, te hace unas ilusiones, claro, que no hacen, y en el deporte no te puedes hacer ilusiones, el deporte es el día a día. Hay que trabajar. Hay que trabajarlo y hay que conseguir lo que se pueda conseguir. A lo mejor por un selectivo, una media, que si la media... La media que ponen para selectivo del Mundial del año que viene en Argentina es la misma media que hemos hecho en Hungría, pues ya te puedo decir que no la voy a hacer. Sí. Porque la media que yo he hecho aquí ha sido espectacular. Porque ha dado las condiciones, el río ha metido con la corriente, y a ver cómo hago yo esa media, que es 9,7. Claro. Ahora es muy complicado. Si en España te ponen un lago, te ponen una ría, eso es muy complicado. A ver cómo se hacen las medias. ¿Y cómo va a transcurrir? Al final, son cuestiones que no dependen de ti y que no te puedes preocupar de eso. No, yo los técnicos, nosotros, como tenemos un contacto muy, muy directo con ellos, con CERMA, con nuestro técnico general que se llama Mike Wally de Mallorca, ellos hacen las cosas. Ellos hay que dejarlos, que ellos trabajen, que van las cosas, siempre quieren lo mejor para nosotros, para que se lo ganen, porque si hay alguien que no se lo gana, no van a querer lo mejor para él. Claro. Estrena. Y hay que dejarlo transcurrir. Ellos van a empezar a sacar, a primeros de año ellos sacan unos criterios para las Copas del Mundo, para participar en las Copas del Mundo, para participar en el Europeo, para participar en el Campeonato del Mundo de Sprint, claro. Después ponen el selectivo del maratón y ya se va viendo lo que se encaja cada uno. Claro, ten en cuenta que el año que viene es 28 en la Olimpiada, no, pues es como, ya empieza un preolímpico, como se suele decir. Ya la gente... Está viendo ya que el 26 habrá uno selectivo para olímpico, después el 27 hay otro. Ahí ya empieza a verse el túnel de la Olimpiada de Los Ángeles. Que será otra historia. Claro. Antonio, 8 medallas a nivel nacional en lo que, bueno, lo que ha sido este año 2025, con esta participación ya pone fin, ¿no?, a la temporada competitiva. 8 medallas a nivel nacional, 2 a nivel autonómica, de 10 medallas. ¿Una temporada de 10, podríamos decir? Pues para mí sí. Con el caramelito del Mundial, para mí de 10. De 10 porque, aparte, en todas las competiciones que he asistido siempre he ganado algo. Que sea un bronce, una plata o un oro, ¿sabes? Entonces, yo ha habido años que he ido a participar en Asturias, en Galicia, y no he ganado nada. Y esta vez siempre en todas las competiciones he ganado algo. Claro. Entonces, eso para mí, eso es un récord prácticamente. Uh-huh. Yo no en todo el tiempo que llevo no había ganado en todos los campeonatos algo, uh-huh, ¿sabes? Entonces, hombre, yo la puedo firmar, la firmo para el año que viene, que nunca se sabe. ¿Sabes? Yo voy a seguir de la misma intensidad o algo más, pero ya está. Nunca se sabe. Después las condiciones no son las mismas. En unos campeonatos, la gente, la asistencia, total. Pero bueno, yo, esta, para mí ha sido la de 2025 la temporada más redonda que he hecho desde que empecé en el piragüismo. Pues una temporada de 10, con 10 medallas, como decimos, y con esa participación en el Mundial, ¿no?, de Gior, ahí en Hungría, en este mes de septiembre, ya para ponerle ese punto y final. Antonio, la última para ti, que nos tenemos que despedir, para que añada lo que quiera. Bueno, pues siempre pues agradecer al Club Náutico Sevilla, que me lleva a todos lados, y en este caso tampoco quería acordarme de mis compañeros del equipo nacional maratón, como es Nico Martínez, un chaval con 19 años, que ha sido campeón del mundo, uh-huh, el Nico. Después tenemos Araceli, que toda la carrera la hizo primera y por un fallo de una boya la penalizaron, quedó segunda. Araceli es un crack. Tenemos un fichaje nuevo, que es José Javier Piñero. En Galicia se dice Piñeiro, pero yo le digo Piñero y ya está. Y es un crack, está ganando a pulso, quedó tercero en el Caledón y quinto o sexto, no sé, el AV, que también la hizo. Uh-huh. Es un fichaje bueno que hemos hecho y ahí estamos con él. Y claro, y para rematar, pues a mi compañero Avirrea, que gracias, uh-huh, a él pues estoy en estos fregados. En estos fregados. Y también, sin olvidarme, pues a Keiko, que es el que nos lleva las piraguas, y claro. Y la máxima, hacer más palacín. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Antonio. Darte la enhorabuena por todo lo conseguido, por seguir disfrutando sobre todo del piragüismo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Esto al final, como decías, ¿no?, esto ya es como un valor añadido a todo eso. Enhorabuena y gracias por estar como siempre con nosotros. Muchas gracias, Radio Brique. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final, nuestro espacio de deportes. En un rato llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique con Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana, como siempre, de lunes a jueves a partir de las 5, aquí, en la sintonía de Radio Brique. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.